qué bonito baila la mujer de Nicolás. Quiero y una cosa que me das. Si quieres, si puedes, si no, tú me dirás. Ay, qué bonito baila la mujer.